Ministerio de Secretaría General de Gobierno, Fondo de Medios Año 2020, presentan un espacio de cultura en saludablemente mayor. Efectos de la falta de movilidad. La menor movilidad asociada al confinamiento ha tenido diferentes impactos a nivel físico y mental en los adultos mayores, ¿sabías? Salud mental, trastornos del ánimo, depresión, estrés, cerebro, riesgo de accidentes cerebrovasculares, cardiovascular, más riesgo de infarto agudo miocardio, digestivo, estreñimiento y anorexia. Genitourinario, incontinencia, infección urinaria, cálculos vesicales y renales. Respiratorio, atrofia de la musculatura respiratoria, menor capacidad ventilatoria, músculos, pérdida de masa muscular, riesgo de contracturas, huesos y articulaciones, descalcificación ósea, huesos más frágiles y riesgo de fracturas. Huesos y articulaciones, descalcificación ósea, como dijimos anteriormente, huesos más frágiles y riesgos de fracturas. Un mensaje aquí en Saludablemente Mayor, Radio Puente Alto, Fondo de Medios, Año 2020. Tú, cuídate, preocúpate de ti. Es un mensaje de nuestros buenos amigos de saludablementemayor.cl.